Muchas gracias por este dinero, señor, pero no, no sabría qué hacer con él. Pues mírate unos anuncios. ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! Publicidad. Si no, ¿cómo sabrías lo que deseas?